comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Vaya, vaya ritmos hipnóticos, a la vez que pues un sonido así muy de épocas pasadas, como dicen ahora, retro. Ellos son Río Costa, ya hablamos sobre este dúo hace un par de semanas aquí en Giroscopio Musical y su disco debut, Mike del Río y Costa Galanopoulos. Este tema con el que hemos abierto hoy esta sesión lleva por título Mountain Top. Y el disco recuerda que se llama Unicorns, es una auténtica delicia. Pues sé bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Una sesión hoy bastante colorida, yo creo. Pues vamos con ello. Siguiente invitado, Mystic Jungle, se hace llamar, y de nombre real es Darío Di Paz, algo así. Él es DJ, es productor napolitano, acaba de publicar su tercer LP, se llama Sunset Breaker y su música pues es un poco ahí un collage de música disco, de pop, new wave o incluso rock, y todo ello lo envuelve en sonidos de los 70 y de los 80. Lo vamos a escuchar en este tema que bien podría ser ahí un tema de primeros de los 80. Twilight. ritmos ahí muy de Oriente Medio a cargo de un curioso personaje. Se llama Ofir Qutiel. Y bueno, pues se conoce en el mundo musical como Qutiman. Es un joven multiinstrumentista, DJ, también productor, entre otras muchas facetas artísticas. Y en lo musical, bueno, pues tiene como 4 o 5 álbumes publicados, además de algunos singles. Este en concreto es un single llamado Haraka, está publicado pues hace muy poco, y lo curioso es que en su formato de vinilo se ha editado con muy pocas copias dentro de una colección específica de ritmos del Medio Oriente a cargo del sello Batov Record. Bueno, pues vamos a seguir ahora con una versión del tema Estralar de Marcos Valle, una canción de los años 80, pero en la recreación de una joven artista turca que acaba pues prácticamente de lanzarse. Se llama Peki Momes, como digo, turca, aunque afincada en Alemania. Ella opera desde allí. Su música son sonidos ahí del Medio Oriente, el conocido como Anatolian Rock, esa mezcla ahí de rock con música tradicional turca. Lo mezcla también con sonidos del pop y el disco, y todo lo envuelve ahí en psicodelia setentera. Vamos a escuchar a Peki Momes en esta versión de Estralar, en este single. Thank you. Pues con esto hemos cambiado de ritmo. Esto es Jungle Music a cargo de Kelenki Band. Es una banda de afrofunk originarios de Ghana y que operaron ahí a mediados de los 70. Que yo sepa, solo lanzaron un disco, este, Moving World, creo que del 74. Pues ya habéis escuchado funk y también jazz que se entremezclan ahí en esta pieza. Esta pieza titulada, como digo, Jungle Music. Pues vamos a seguir en esta colorida sesión que tenemos hoy, pues también en África, también esa misma década, en 1979. Ahora con la dama de la canción nigeriana. Ella se llama Christy Essien Igbowe. Unos 9 o 10 discos publicó esta mujer en su corta carrera, ya que falleció, creo que en 2011 o así, a los 50 años. Fue además una gran activista por los derechos de la mujer en un país realmente complicado para ello, en Nigeria. Su música, pues bueno, a mí me ha fascinado un álbum que se llama One Understanding. Es un álbum que contiene 8 canciones, pero vamos, que son 8 gemas. Nos vamos a quedar con una de ellas, este Take Life Easy. Slowly. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Vaya, pues otro cambio de ritmo. Esto viene incluido en un recién publicado álbum de fusión de ritmos, de estilos y de regiones. Son la unión del sexteto instrumental danés Sam Born con el productor y DJ italiano Clap Clap. A través de 10 composiciones hacen un recorrido sonoro por ritmos del afrobeat, que lo van mezclando ahí con texturas de Oriente Medio, o sonidos también más latinos, y todo ello lo mezclan con la electrónica y el jazz. La verdad es que es otra delicia de disco para los amantes, sobre todo de la pista de baile. Hemos escuchado un tema que se llama Ose de Vaya. No tengo ni idea ni qué significa. El disco se llama Air is Begin. Bueno, pues vamos a seguir ahora con otro tema también para la pista de baile. Se trata de una remezcla o edit de un tema de Francis Bebey. Este hombre fue escritor, periodista y músico camerunés. En esa faceta musical contribuyó vivamente a revitalizar las tradiciones sonoras de su tierra, Pero es que no solo quedó ahí. Dentro de su extensa discografía hay un buen número de discos experimentales con ritmos electrónicos y la inclusión de instrumentos tradicionales, voces habladas y cosas así. Vamos, todo un visionario. Se acaba de publicar un disco que recoge un puñado de grabaciones antes no publicadas y realmente curiosas. Pero nosotros vamos a recalar, como digo, en un edit de un tema suyo llamado Guinea, a cargo de Turbo Tito. Es un DJ danés que actualmente está afincado en Los Ángeles. Thank you. Thank you. Y esto es Pharaoh, es el tema con el que se abre el nuevo disco de la banda inglesa Mother Nature. Es un tema que, yo no sé a vosotros, a mí me recuerda mucho a esos innovadores, eran en su tiempo los alemanes Can. Bueno, pues vamos a recalar ahora en Brasil con Elísio de Bucios. Este hombre solo grabó un single, solo dos canciones en 1980, yo creo que con Polidor allí en Brasil. Y no se lo conocen más, aunque sí que se sabe que ha estado pues muchos años en esto de la música, pues como músico en otras bandas o de forma amateur. Una de las dos canciones que dejó grabadas, que es la que vamos a escuchar, es este pegadizo ritmo funky llamado Tamanqueiro. Él es Elísio de Bucios. Vaya, y esto es cosecha propia de aquí, de nuestro país. Para hacerte una idea, es el tema de la leridana Clara Viñals en su grupo Renaldo y Clara, un tema del año 2020 que, bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho, me llama mucho la atención ese ritmo que tiene el tema. Y así llegamos al final de esta colorida sesión de giroscopio musical. Nos vamos a despedir con una versión curiosa a cargo de una, pues realmente no sé si es una formación o es solo una mujer, se hace llamar Eva. El tema es de 1978. Yo creo que ya veréis, la canción original no necesita mucha presentación. La versión se llama Vivo Sarai, ¿eh? Pues nada, espero que hayáis disfrutado con esta sesión de hoy, que paséis una feliz semana, que como siempre, pues que la tengáis llena de músicas. Y ya sabéis, nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. ¶¶